Amén, hermano, qué bendición ese himno, Cristo, qué grato es contar la historia de nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, qué bendición estar en la casa del Señor. El día de hoy hay bastantes hermanos que están enfermos. Y yo no sé si es eso fue la comida del domingo pasado. Pero hay varios que están enfermos, aquejados de salud. Y usted sabe, cuando se enferma alguien en la familia, se quedan todos a cuidar. Entonces, vamos a ver hoy bastantes hermanos que no están. También el hermano Keilen con la hermana Luisana todavía está hospitalizada. Estamos orando para que le puedan dar de alta el día de mañana. Como ustedes saben, ella está bien, salió bien de la operación, pero su bebé lamentablemente falleció después de 2 horas de haber nacido. Y tenemos que estar orando por ellos, por su fortaleza en estos momentos difíciles. Amén. Okay. También oramos por hermano Orlando, que se está recuperando poco a poco. Él quiere venir a la iglesia, pero le di una orden pastoral que no viniera, porque se está recuperando, él quiere estar con nosotros y necesita recuperarse completamente. También me informaron que la abuela de la hermana Migleni falleció esta mañana también, entonces está con ella, allá su familia, más los hermanos de Carlos, bueno, más un poco que están enfermos, ¿verdad? Pero qué bueno que usted está acá para escuchar la palabra del Señor, amén, y seguir creciendo espiritualmente. Entonces vamos a esperar allí que se encienda el videolink. Vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo 16, perdón, Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber que llegó, que está conmigo acá en la lectura. Mateo 16, 13. Está de más decirle que no hay mejor lugar que estar en la iglesia en domingo, ¿verdad? Y ya yo estaba bastante triste porque teníamos los domingos sin predicar. Que estaba de vacaciones, pero qué bendición estar en la casa del Señor. ¿Okay? Mateo 16, versículo 13. Yo voy a leer un versículo, usted lee el siguiente, así hasta el versículo 20. ¿Están todos allí, mi hermano? Amén. Dice así la palabra del Señor, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Todos juntos? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Todos juntos? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Todo junto? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todos juntos en 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Señor, bendiga su palabra. Es interesante, hermano, ver la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando los discípulos reconocieron que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y tremendo la actitud de nuestro Señor, que cuando le dieron este reconocimiento, el Señor dijo y les mandó que no le dijeran a nadie que él era el Cristo. Imagínense la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá los líderes religiosos del día de hoy tuvieran esta misma actitud, que dijeran: no, mira, no le digan a nadie que fui yo, que yo hice esto. Todos están buscando una supremacía y un protagonismo. Y vamos a estudiar estos versículos, porque vamos a comenzar hoy a hablar del comienzo del papado en el siglo número 5 de la historia de la iglesia. Recuérdense que hemos estado estudiando un tema que se llama historia de la iglesia. Amén, ¿verdad? ¿Tienen memoria? ¿Tienen buena memoria? ¿Ustedes? ¿O más o menos? Yo tengo mala memoria. Si no anoto, se me olvida las cosas. Parece mentira, a veces se me olvida hasta cuántos años tengo. Bueno, eso es normal para algunos, ¿verdad? Algunos se les olvida intencionalmente. Pero hemos estado estudiando la historia de la iglesia y vamos a ver hoy, a partir de hoy, vamos a estar viendo acerca de lo que es el comienzo de esto que se llama el papado. Y por 18 años yo estuve en la iglesia católica y me enseñaron que había un papa, pero nunca tuve el conocimiento que qué realmente era, qué hacía, cuáles son sus facultades, sus poderes, cómo comenzó, cómo se instituyó y lo más importante, si es bíblico el título que se conoce como papa. Entonces, queremos y quiero durante, a partir de ahora que vamos a estudiar el siglo número 5 de la historia de la iglesia, comenzar a hablar del comienzo de lo que se conoce como el papado. Pero antes, quiero que pueda recordar algo, por favor, si lo puedes pasar rapidito, hermano, que digan, por favor. La historia de la iglesia se divide en tres, ¿se acuerdan? Por favor, díganme que sí. Amén. La historia de la iglesia primitiva, y la historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Hasta ahora estamos estudiando el siglo número 5, que es del año 400 al 500, y ya pronto vamos a terminar la historia de la iglesia primitiva y vamos a comenzar con la historia de la iglesia medieval. Hemos visto y vamos a analizar hoy la historia de la iglesia en el siglo V, pero el primer siglo, ya, espérate, Miguel. ¿Cómo se conoce el primer siglo de la historia de la iglesia? El siglo de los comienzos. Cuando comienza, valga la redundancia, la iglesia con nuestro Señor Jesucristo, la historia de los evangelios, y comienza la historia de la iglesia, y por eso se conoce como el siglo de los comienzos, el comienzo de la iglesia. El siglo número 2, vamos a ver si tienen memoria, ¿cómo se conoce? El siglo de las persecuciones, Recuérdense que ya en el siglo número 2 los apóstoles habían muerto y ahora la iglesia fue gravemente perseguida, y lo vemos también en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo con otros personajes persiguieron la iglesia y la iglesia fue expandida por toda la región. El siglo número 3, ¿cómo se conoce? ¿Quién se acuerda? El siglo de los cambios. Porque la iglesia comenzó a tener algunos cambios en cuanto a su doctrina, en cuanto al bautismo, en cuanto a algunos símbolos, se comenzó a introducir símbolos en la iglesia, que más adelante desembocó en la adoración de imágenes. La iglesia comenzó no solamente a introducir símbolos, sino a introducir nuevas jerarquías que no aparecen en las escrituras. Y en la iglesia comienza a tener algunos cambios que fue como el cultivo que dio fruto los siglos más adelante. Pero el siglo número 3 fue un siglo terminal para la iglesia, porque comenzaron a haber cambios que no estaban en la iglesia primitiva. El siglo número 4, que fue el que vimos de último, ¿cómo se conoce? El siglo de Constantino, ¿ok? Recuérdense que estudiamos acerca de Constantino, el emperador romano, que tuvo la revelación, la imagen de la cruz, ¿se acuerdan, verdad? Y la cruz en los escudos, y dio la victoria. Constantino hizo algo que fue crucial para la iglesia, y fue que legalizó el cristianismo y quiso agrupar a todos los grupos religiosos, pero al agrupar a todos estos grupos religiosos también agrupó sus costumbres y sus culturas, y también agrupó ciertas doctrinas que se vieron y se desenvolvieron más adelante, como la adoración a los santos. Vimos también la parte de la Eucaristía. Todas estas cosas ocurrió bajo Constantino. Por eso es que el siglo número 4 se dedica completamente a él, porque fue clave para el inicio de la iglesia católica. Recuérdense que la iglesia católica comienza en qué año, ¿quién se acuerda? 312 después de Cristo. Es decir, que los primeros 300 años ya la iglesia existía, Entonces vemos que Constantino comienza a, y es la que agrupa, y ahí es donde nace lo que conocemos hoy como la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Este siglo número 5 se va a llamar, ahora Luis Miguel, se va a llamar el siglo de la corrupción. ¿Cómo se va a llamar? Corrupción. El siglo de la corrupción. Ya vamos a ver por qué comienza la iglesia a corromperse. Entonces es importante que nos aprendamos estos títulos para tener la idea. Recuérdense que vamos a tener 21 siglos. Entonces necesitamos saber cómo se desenvolvió la iglesia durante este tiempo. Es tremendo, hermano, porque acabamos de leer en Mateo que dice el Señor Jesucristo que las puertas del Hades nunca van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Amén o no? Mire, hermano, no hay nada en la institución, aparte de la familia más hermosa que el Señor instituyó, es la iglesia. Y la iglesia tiene varias connotaciones, porque la iglesia es llamada también la novia de Cristo y su futura esposa. Yo no sé si aquí hay alguien que esté enamorado. ¿Hay alguien enamorado aquí? Amén. Pero espero que por lo menos los casados digan amén. ¿Hay alguien enamorado aquí hoy? Amén. ¿Cuánto cuidaría usted a su amada o eterna enamorada? Bueno, pastor, estaría dispuesto a dar la vida por mi enamorada. Ok, por mi enamorado, porque lo amo. ¿Verdad? Especialmente los solteros aman más, pero después que se casan no sé qué ocurre. Pero el asunto es que la iglesia es la novia de Cristo, y mire todo lo que ha sucedido la novia del Señor durante todos estos siglos, y todavía falta. Imagínese el dolor del Señor al ver a su iglesia. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy con su iglesia? Cristo lloró por su iglesia cuando al comienzo en la historia vemos todo lo que sucedió en el siglo de la persecución, en el siglo de la corrupción, en el siglo de los cambios. Pero imagínense, todavía falta los siglos cuando en la época medieval fueron perseguidos y fue gravemente la iglesia afectada. Pero, y el día de hoy vemos la iglesia caída en esta apostasía que vemos. Imagínense su novia, su enamorado, su enamorada pasando por todos estos problemas que vemos. Bueno, imagínense el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es importante nosotros, hermanos, como les he dicho, la iglesia Bautista de la Espada tiene un pedazo de ese vestido, porque la Biblia dice que esa novia tiene que guardar su vestido blanco y sin mancha y sin arruga para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia tenemos un pedacito de ese vestido de nuestro Señor, porque sabemos que no hay una iglesia universal el día de hoy. Nosotros tenemos una parte de ese vestido. Nosotros tenemos que procurar que nuestra parte esté santa, sin mancha y sin arruga. ¿Amén o no? Amén. Sin importar, hermano, lo que, mire, pastor, pero aquella iglesia hace esto, aquella otra iglesia hace aquello, mira, aquella otra iglesia comenzó a hacer esto, hermano. Nosotros tenemos que preocuparnos por el pedazo de nuestro vestido, el pedacito que nos tocó a nosotros. Y es por eso que tenemos una gran responsabilidad de mantener y pasar el legado a aquellos que vienen, porque Cristo va a venir por su iglesia. Va a venir a buscar a su novia. Se va a casar un día con ella. Va a haber una gran boda en los cielos con su iglesia. Y nosotros somos los invitados de honor. Amén. Y es por eso que es tremendo, hermano, ver todo lo que sucedió con la iglesia del Señor durante estos siglos. Pero en el siglo número 5 es conocido como el siglo de la corrupción. Y ya vamos a ver por qué todo lo que ocurrió durante este siglo número 5, que es desde el año 400 al año 500. Pero vamos a analizar a partir de hoy, hay varias cosas importantes. Vamos a analizar a partir de hoy lo que se conoce como el levantamiento del papado. A lo mejor nos va a tardar este punto, nos va a tardar como 5 años más, más o menos, pero esperamos que no tanto. Pero el levantamiento del papado, vamos a estar viendo este tema. También es importante que en este siglo comienza la adoración a María, y lo que se conoce como la mariología. Entonces, Es importante, poco a poco, yo les animo, hermano, yo no sé si usted está notando estas cosas, si usted lo puede anotar en su Biblia, estos datos que le vamos a dar, porque le van a ayudar en un futuro, le van a ayudar. Anótelo en la Biblia porque le va a ayudar más adelante cuando tenga que conversar con alguien. Entonces vamos a ver hoy cómo comienza este asunto del levantamiento del papado. El título del papa, cuando, que se conoce como el papa. El papado es una institución, ¿verdad? O es un legado que comenzó durante los siglos anteriores, pero se comenzó a ver más formal lo que es este siglo número 5. El título del papa se deriva de la palabra papá, que significa padre. Cuando hablamos del título el papa, estamos hablando que es el padre de, y si hablamos del papa católico o la iglesia católica, estamos hablando del padre de la iglesia católica. Entonces vemos que este título fue colocado, primeramente se le decían papas a los obispos principales de las regiones en aquella época cuando comenzó la iglesia católica, pero luego comenzó una lucha de poder para establecer un solo líder, y vimos y comenzamos, y es por eso que comienza a verse este título que se llama papa. Pero vemos que el papa, cuando comienza esta figura, era dado también a los obispos principales, es decir, habían varios papas, es decir, varios padres, varios organizadores de las regiones, pero más adelante se designó a uno solo, que se conoce como el padre de la iglesia. Entonces, cuando hablamos del papa, estamos hablando de ese título que denota padre, ¿okay? Es interesante que este título no aparece en la palabra del Señor. Si ustedes han leído el Nuevo Testamento, la Biblia habla de dos oficios formales en la iglesia, que es el pastor, ¿y cuál es el otro? Y el diácono. Bíblicamente, estos dos títulos no aparece como un título dado al pastor. Sabemos que el pastor tiene otros títulos para denotar su función. El pastor se conoce como pastor, que es el que alimenta a las ovejas. También se conoce al pastor como anciano, y no es de la edad ni las canas, sino es la sabiduría que debe tener el hombre que está guiando el rebaño. Y también está la palabra obispo, que significa administrador o sobreveedor. Vemos que el pastor tiene que cumplir estas tres funciones: pastor, obispo y anciano. Y los traemos de la Biblia porque la palabra de Dios lo dice claramente. Pero no hay un versículo en ninguna parte donde asome la posibilidad de tener un título de este calibre como el papa o el mayor gobernante de la iglesia. Nosotros tenemos solamente un papa, un padre, y es nuestro Dios, es nuestro Señor. Y vemos que es interesante que el Señor Jesucristo dice: no llaméis a nadie en la tierra padre vuestro, a nadie, porque dice, porque solamente hay un padre, Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice: no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Y vemos que este título de papa comenzó más por un poder político que de una función religiosa. Lo que pasa es que ahorita nosotros estamos ya acostumbrados a ver esta figura, pero al principio no fue tan fácil y se impuso por medio de la violencia y por medio de la persecución. Pero vemos que el título del papa no existe bíblicamente y que comenzó a funcionar a partir de este siglo. Es interesante, ya estamos aprendiendo que el primer siglo de la iglesia se conoce como el siglo de los comienzos. El segundo siglo, siglo de la persecución. El tercer siglo, el siglo de los cambios. El cuarto, el siglo de Constantino, cuando comienza a consolidarse la iglesia católica. Ya la iglesia católica ya comienza a funcionar, y ahora en el siglo número 5 comienza el levantamiento del sistema papal. Y vamos a estar viendo algunos versículos allí importantes. Adelante, hermano Luis Miguel. Entonces, ¿quién fue el primer papa que existió real para la iglesia católica? El primer papa fue Pedro, y ya vamos a ver bíblicamente que esto no es así, pero el primer papa real que tuvo la iglesia católica se llamó, aquí lo tengo anotado, se llamó León I. Ese fue el primer papa y León I fue llamado el Grande. Este fue legalmente el primer papa que tuvo la Iglesia Católica. Hermano, quería mostrarle los nombres de todos, pero son 266 papas que han habido durante toda esta historia. Y ya, imagínense, iba a ocupar mucho espacio allí. Pero solamente para tener una idea, en lo que respecta a mi persona, en mi corta vida, en esta juventud que yo gozo, he podido ver nada más tres papas en mi vida. Ahorita el papa actual, ¿cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Francisco. El papa Francisco. Y bueno, todos saben, argentino y todo lo demás. ¿Qué? El papa es que estaba rezando para que Argentina ganara, pero no valió. Igualito ganó Alemania, ¿verdad? Está el papa Francisco. ¿Quién estuvo antes del papa Francisco? Benedicto. ¿Benedicto qué? 16. Antes de Benedicto 26, ¿quién estuvo? Juan Pablo II. Hasta yo conocí a ahí. ¿Hay alguien que conoció antes? ¿Hay alguien aquí que estaba antes de Juan Pablo, hermano? Juan Pablo I, tremendo, no sabía. ¿Alguien sabe que estaba antes de Juan Pablo I? ¿Juan Pablo? ¿Pero usted lo conoció? No. ¿Sí? Sí, también. ¿Y antes de ese? Hasta ahí llegó, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Un aplauso para la hermana que tiene el padre, ¿no? Amor, ahí. El Papa. Pero son 266. No vamos a analizar toda la vida porque si no. Nos vamos a ver aquí la quinta generación de nuestros hijos. Pero es interesante que el primer papa fue León I. Ese fue el primer papa legal que existió. 266 papas han existido desde esa época hasta acá. Vamos a ver, a partir de hoy, vamos a estar viendo primeramente la cita bíblica en los cuales ellos se amparan para hablar de la sucesión papal. Vamos a ver el poder que tiene los papas y vamos a hacer una comparación muy importante acerca de lo que es el papa que conocemos el día de hoy y el Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta comparación y nos vamos a dar cuenta que no se asemeja en nada a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Para adelantarme, uno de los títulos del papa que tiene el día de hoy es el vicario de Cristo. ¿Ustedes han escuchado esa frase? El vicario de Cristo, el vicario de Cristo. La palabra vicario significa el sustituto o el que está en el lugar de. Imagínense qué tremenda responsabilidad decir yo estoy en el lugar de Jesucristo. Para que vean la connotación, entonces, si el Papa es el que está en lugar del Señor Jesucristo, vamos a hacer una comparación de la vida del Papa, sus funciones, su vida y todo lo que hace, y vamos a ver lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente a medida que avancemos el estudio. En Mateo 16, 18, allí es donde radica la base bíblica para hablar de la sucesión papal. Y según la Iglesia Católica, sus doctrinas y sus dogmas nos enseñan que el primer papa que existió fue el apóstol Pedro. Y vemos que el apóstol Pedro dejó un legado y tuvo una sucesión de papas, y el primerito que existió bíblicamente, según lo que nos enseña los estatutos de la Iglesia Romana, el que fue Pedro. Y vamos a ver ahí, leímos en Mateo 16, versículo 13, el Señor Jesucristo le hace una pregunta a los discípulos, y es una pregunta que el Señor quería conocer qué es lo que estaba en el corazón de ellos. Es interesante que en el versículo 13 el Señor Jesucristo los llama y le pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le preguntó qué dicen de él la gente. Y es interesante que unos dicen que es Juan el Bautista, porque algunos pensaron que Cristo era Juan el Bautista, porque Herodes había dado muerte a Juan, porque Juan estaba acusando su vida lujuriosa y de pecado. Y vemos acá a un verdadero cristiano que ve lo malo y no se calla. Amén. Le digo a Mari y le digo, estás en pecado, no puedes tener la mujer de tu hermano. Y Herodes, usted conoce la historia, danzó Herodías y él dijo, pídeme lo que quiera. La mamá aconsejó a la hija, pídele la cabeza de Juan. Y resulta que mató a Juan, pero había el temor que Juan iba a resucitar, iba a tomar venganza, iba a retribuir lo que él había hecho. Y cuando se enteran que Cristo estaba haciendo todos estos milagros, el mismo Herodes pensó que era Cristo, que el Juan el Bautista que había resucitado. Algunos pensaron que era Juan, otros pensaron que era Elías, porque hay una promesa en el Antiguo Testamento que Elías, antes de venir el Hijo del Hombre, Elías iba a venir para ayudar a restaurar el reino. Y vemos que en cierta forma se cumplió esta profecía, porque dice, hablando de Juan el Bautista, que vino con el Espíritu y el poder de Elías. Y algunos estaban pensando que Cristo era el Elías que había de venir. No estaban conscientes de cuál era la función del Señor Jesucristo. Dice que otros decían que era Jeremías o alguno de los profetas. Es interesante, hermano, que si hoy preguntamos a la gente quién es Cristo, nos vamos a encontrar con muchas respuestas diferentes. Unos van a decir que es un simple hombre que existió. Otros van a decir que es un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Otros van a decir que fue un profeta que existió. Otros van a decir que fue un gran revolucionario. Otros van a decir que fue un farsante. Y otros van a decir que es el Hijo de Dios, que Dios mismo tomó carne, que es el Cristo. Hermano, si alguien no reconoce a Jesús como Dios, nunca podrá ser salvo. Es tremendo la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo. Y el Señor estaba preocupado y decía, ¿qué dicen la gente quién soy? Y ellos le dijeron, eres esto, aquello, todos están, tienen un punto de vista diferente. Pero Él les pregunta a ellos y le dicen, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Imagínense que Cristo hoy se aparezca aquí y te pregunte, ¿quién soy yo? A ti, a Michelle, y te pregunte, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, ¿Cristo es el Señor o mi Señor? Porque hay una gran diferencia en decir Cristo es el Señor. Porque Él es el Señor, aunque no crean que Él es el Señor. Aunque la gente diga yo soy ateo, eso no va a disminuir la persona de Cristo. Algún día estarán de rodillas delante del Creador. ¿Quién es el Señor? ¿Quién soy yo? ¿Eres el Señor o tu Señor? No, Él es mi, tú eres mi Señor. Te va a decir, créeme, que porque lo dice la Biblia, si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te mando? Si yo soy tu Señor, ¿por qué no obedeces lo que yo te digo? Como dice la Biblia, si me amáis, ¿qué dice el hermano? ¿Guarda qué? Y el Señor le lanza esta pregunta, le lanza esta recta a los discípulos, porque esta es una prueba. Es como que si yo voy a alguna prueba aquí para ver si ustedes han prestado atención a estas clases, y si yo hago una prueba aquí y yo les pregunto algunas preguntas fáciles y ustedes no me responden, hermano, yo lanzo todo así y me tristezco, ¿verdad? Yo huye, pero todo, casi 3 años enseñando, ¿y cómo no vas a saber quién fundó la iglesia? Cristo le lanzó esta pregunta a ver si ellos habían aprendido algo. Y es interesante que, como cosa rara, salió el discípulo que era más salido que un balcón y más metido que una gavera. Pedro. Salió de primero, pero resulta que era el que estaba más instruido en este asunto. Y dice en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo... Esta es la declaración más importante que dijo Pedro y marcó su vida y marcó lo que es la revelación de la palabra de Dios. Porque Cristo estaba mostrando y dando a entender esta verdad universal. Cuando Pedro le dice, ¿tú eres quién? El Cristo. Cuando él decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano, los fariseos sabían ¿a qué se estaba refiriendo? Porque cuando decían el Cristo, se venía la imagen del libro de Isaías, cuando Isaías dijo, el Señor dijo, Jehová dijo, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las voy a reconocer. Cuando Él dijo, tú eres el Cristo, Él está diciendo, tú eres Dios. ¿Está conmigo, hermano? Tú eres Dios. Cuando decía, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios, la imagen de Dios, la sustancia de Dios, le está diciendo, tú eres Dios. Y es por eso que el Señor le da esta declaración en el versículo 17. ¿Está conmigo, hermano? ¿No está perdido? Ok. El 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que, mi hermano, una revelación directa de Dios. Pedro, que no hace mucho estaba en su barca reventando las redes porque no había pescado nada, Dios lo ha pescado por poca. Estaba Pedro, ¿verdad?, un pescador sin mucha importancia. Vemos ahora que Dios le revela una de las verdades más centrales de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación directa de Dios. Y este versículo 18, muy mal interpretado, de ahí es donde se da origen a lo que dice que Pedro fue el primer papa. Versículo 18, y le dice, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. No es la primera vez que el Señor le ha cambiado el nombre a Simón. Ya lo vamos a ver más ahorita, otro versículo. Porque cuando uno se encuentra con el Señor nos cambia. El Señor nos cambia. No podemos encontrarnos con Cristo y no sufrir cambios en nuestra vida. No estamos hablando que si conocemos a Cristo hoy, ya mañana estamos haciendo cosas grandes para Dios. Pero lo que sí le aseguro es que cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor nos cambia. Y lo primero que hizo con Pedro, le cambió su nombre. Y le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Está conmigo o no está conmigo? Usted tiene una Biblia, en su Biblia, cuando dice en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, aparece una letrita chiquita al lado. Ajá. Y abajo de su Biblia, en la parte final, aparece esa misma letrita y aparece una palabra al lado, ¿sí o no? ¿Cuál es esa palabra? Petros. ¿Sí o no? ¿Sí la tienen? Hay algunas Biblias que no. Pero cuando dice Pedro, tiene una letrica al lado, la mía es una letra A. No sé qué letra es la de usted. ¿Verdad? Es diferente. Y abajo dice Pedro. Y al lado de la palabra roca está una letra, ¿sí o no? ¿Y qué dice abajo? Petra. Es importante, marque esto acá. Porque este versículo, la iglesia romana dice que Pedro es la roca principal en la cual está descansando la iglesia. Y se basa en este versículo cuando le dice, te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia. Y ellos creen que la piedra angular, la piedra base donde descansa toda la iglesia es el apóstol Pedro. Y de allí comienza, si él es la base, todo lo que está construido arriba viene de parte de lo que es él. Por eso es que dicen que él es el primer papa y después viene la sucesión que conocemos, los 266 papas que han existido durante la historia. Bueno, vamos a ver bíblicamente, porque algo que uno debe entender, hermano, cuando estamos aprendiendo a interpretar la Biblia, si usted ya tiene tiempo en la iglesia, se ha dado cuenta que es importante para entender las verdades de Dios, por lo menos debe de haber leído la Biblia completa. Vamos a repetirlo nuevamente. Es importantísimo para un cristiano leer la Biblia completa. No una vez ni dos veces, por lo menos yo digo que un cristiano debe leer por lo menos la Biblia completa una vez al año. Por lo menos. ¿Por qué? Porque leyendo la Biblia vamos a entender muchas cosas. La iglesia romana saca este versículo de ahí, agárrelo, pone acá y en base a ese versículo arma esta doctrina de la sucesión papal y que Pedro es la iglesia, la piedra principal de la iglesia, obviando todos los demás versículos que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que una doctrina no podemos basarla en un solo versículo. Las doctrinas bíblicas tienen que estar en armonía con toda la palabra del Señor. Hay cosas que tenemos que tener antes de interpretar, como respetar, como vimos el día jueves, respetar el marco histórico en el cual está escrito, respetar también a qué tipo de persona está dirigido lo que estamos leyendo, si son a los judíos, si son a los gentiles, si es a la iglesia del Señor. Por eso es importante, hermano, entender los principios de interpretación para poder saber y entender mejor la palabra del Señor. Por eso este versículo 18 lo vamos a analizar, porque de aquí es donde va a nacer lo que es el inicio de la iglesia. Entonces, vemos acá una cosa importante. Pedro se asocia con la palabra griega, ¿cuál es? Petros. Y roca, está la palabra griega, Petra. ¿Ok? Vamos a ver algo muy, muy interesante. Primero, ¿verdad? Ahí está el apóstol Pedro y el Señor Jesucristo. ¿Dónde comienza la iglesia? Bueno, si nosotros vamos a aplicar la lógica y vamos a dar por entendido algunas cosas, la iglesia, si es algo eterno, y la Biblia dice que la iglesia es una de las cosas que va a preservar Dios. Dios va a preservar, hemos visto en este estudio, a su palabra. Amén o no. La palabra de Dios, Dios la va a preservar. Miren, por más que el mundo intente destruir la Biblia, Dios va a preservar su palabra. Hay una promesa eterna, que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Dice la Biblia, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? Pasarán. Dios va a preservar a su palabra. Dice la Biblia que Dios va a preservar a sus santos, a nosotros. Aquel que es hijo de Dios, dice la Biblia que Dios lo va a proteger. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede quitar nuestra salvación. Solo estamos escondidos en Cristo y en Dios. ¿Amén o no? Dios promete preservar a sus santos. Hablando de nuestra alma, nuestro cuerpo, por supuesto, que está sujeto al pecado y a la situación en la cual vivimos, pero Dios promete preservar nuestra alma. Cuando Satanás se le presentó a Dios, le dijo, con respecto a Job, Dios le dijo también, tócalo, pero no toque su alma, no toque su vida, porque la vida, nuestra vida, pertenece al Señor. ¿Amén o no? Y otra cosa que Dios prometió preservar es la iglesia. Pase lo que pase, Dios va a preservar a su iglesia. La preservó durante estos siglos anteriores y la va a preservar más adelante. Entonces vemos que por lógica, la iglesia no puede estar fundada sobre Pedro, porque Pedro es un hombre pecador, es un hombre sujeto como nosotros. La iglesia, si es algo eterno y sempiterno, tiene que estar fundada sobre algo que no tiene principio ni fin. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que Pedro se asocia con la palabra Petros. Y la palabra Petros significa piedra. Cuando buscamos esa palabra en el diccionario Bines, que es el diccionario de griego y hebreo, hace referencia a esta palabra piedra, porque Reina, el Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pudieron haber puesto allí, yo te digo que tú eres piedra, porque es lo que significa el nombre de Pedro. ¿Alguien sabe qué significa su nombre? Yo sé qué significa mi nombre. ¿Alguien sabe qué significa tu nombre? ¿Sabe qué significa Luis Miguel? No, Miguel está dormido ahí todo. ¿Alguien sabe qué significa su nombre? Espartaco, protector. Que protege. ¿Verdad? ¿Alguien más sabe qué significa su nombre? ¿Verdad? ¿Alguien más? ¿No sabe? Mano Mayra, ¿sabe qué significa Mayra? Hay que investigar. ¿Alguien más? ¿En qué? Antorcha. Antorcha. Interesante. ¿A quién más le va a tomar un nombre? Analice. Exacto, Isabel, el mismo, ¿verdad? ¿Alguien más por acá? ¿Por acá? ¿Quién se llama José aquí? José, bueno, José significa Dios multiplicará tus bienes. Gloria al Señor, ¿verdad? Que multiplique bastante, ¿verdad? Y investigué, Rafael es un nombre bíblico, Rafael, y significa consejero. Tremendo, me emocionó cuando le aparece en crónica, Rafael. Pero yo le pudo haber dicho a Pedro, yo te digo que tú eres piedra. Y en el griego la palabra Petros, él significa literalmente una piedra que se puede arrojar o mover con facilidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Cristo es la piedra angular, y ya lo vamos a ver, es la roca principal en la cual está fundada la iglesia, y nosotros somos piedras vivas, edificadas arriba de esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Y Cristo le dice a Pedro, tú eres una piedra. Le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro. Porque antes se llamaba ¿cómo? Simón. Pero ahora él no es simple Simón pescador. Ahora él se va a convertir en una piedra. Y eso es lo que fue Pedro. Una roca, una piedra para el Evangelio. Una piedra fundamental para lo que iba a ser construido. Por eso, Señor Jesucristo, yo digo que tú eres Pedro, Petros, Pedro, una piedra que se puede arrojar. Pero es interesante, hermano, que la palabra Petra significa roca. Y la palabra roca en griego, allí, Petras, significa una roca inmovible. Entonces, yo creo que cuando el Señor Jesucristo, Pedro da esta declaración, que dijo, Pedro, el Señor Jesucristo dijo, yo te digo que tú eres una piedra pequeña, pero sobre esta roca edificaré ¿qué? Iglesia. Y la roca es Cristo. Pero simplemente utilizan esta mala interpretación para decir que Pedro es la roca, cuando sabemos por interpretación general que la Biblia nos enseña que Cristo es la roca de masa sólida e inamovible. Por eso es que vemos que Pedro es piedra y Jesús es la roca. Y es interesante, hermano, hablando de esta referencia, porque más adelante, ahí en Mateo 16, Cristo le dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia no es, es pasiva. La iglesia es activa. No es que la iglesia va a soportar los ataques del Hades, del infierno. La Biblia dice que son las puertas del infierno que no van a soportar los ataques de la iglesia. Porque es la iglesia quien tiene que ir a atacar. Y la iglesia es la que tiene poder. Pero es tremendo decir que Pedro es la roca principal de la iglesia. Y más adelante, el mismo Cristo le dijo a él, quítate delante de mí, Satanás. Y más adelante, el mismo apóstol Pedro es el que niega a Cristo tres veces. Por eso es que él es una piedra como tú y como yo. ¿Quiénes de nosotros no hemos negado a Cristo? Yo nunca, claro que sí, cuando expone la Biblia. ¿Está conmigo o está conmigo? Cuando llegas a conocer a tus familiares y te presentas y no dices que estás en la iglesia, que eres cristiano. Cuando dices que lo que tienes en la mano es una caja de confleyes. Cuando te preguntan para dónde vas y dices que vas a una diligencia. ¿Hemos negado a Cristo o no lo hemos negado? Somos como Pedro, ¿sí o no? ¿Sí o no? Somos como Pedro. ¿Y cuántos de nosotros ha dudado del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hundido en el mar? Cuando hemos quitado nuestra mirada de Dios. ¿Somos o no somos como Pedro? Somos como Pedro. Yo nunca negaría a Cristo. Por favor, hermano, claro que lo hemos hecho. Lo hacemos. Por eso es que Dios le dice a Pedro, tú eres una piedra, pero yo soy la roca. Y fíjense, este término es interesante porque tiene género distinto. La palabra Petro es en masculino, habla en forma masculino, mientras que Petra no. Fíjense en Juan capítulo 1, pongo marca libro ahí por favor, y vaya Juan capítulo 1 versículo 42. Juan capítulo 1 versículo 42, por favor. Juan capítulo 1, versículo 42. Cuando lo tengan, puede decir un fuerte amén. Dice ahí en el versículo 42, cuando están hablando, cuando le trajeron a Pedro, dice: y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado ¿qué? ¿Qué quiere decir qué? ¿Ok? Y fíjense, abajo, al lado de la palabra cefa, es una letrita, ¿sí o no? Y abajo de su Biblia dice de la palabra ¿qué? Piedra, en arameo y en griego respectivamente. Una piedra. Estamos hablando que Pedro era una piedra importante para la edificación de la iglesia, ¿sí o no? Pero no era la piedra principal. La piedra principal es nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Ok? Vamos a ver rapidito otro punto importante. No nos va a dar tiempo de verlo hoy. Pero el mismo Pedro, hermano, mencionó quién era la roca. El mismo Pedro. Mire primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Es interesante, hermano, mire. Es como que ¿verdad? Vienen y digan, el pastor Rafael es el gobernador de Vargas. Y todos ustedes estén convencidos que yo soy el gobernador. Y le lleguen por todos lados, él es el gobernador, Carnero, él no fue que lo eligieron. Fue el pastor Rafael. Y ustedes tengan ese error y me pregunten a mí, ¿usted es el gobernador? Y yo digo, no, yo no soy. Yo no soy el gobernador. El mismo Pedro dijo, yo no soy la roca. Y si el mismo Pedro, que supuestamente es el primer papa, dice, yo no soy, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la costumbre, a las tradiciones o a la palabra del Señor? El mismo apóstol Pedro dijo, ¿quién era la roca? Primera de Pedro 2:8. Lo tienen ahí, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 4 para entender mejor. Capítulo 2, versículo 4. Es interesante, hermano. ¿Quién escribió Primera de Pedro? Profundo. Muy profundo. ¿Y qué significa la palabra Pedro? Piedra. ¿Y qué dicen la gente que era Pedro? El primer papa. Y Pedro está aquí aclara, por eso digo, hermano, por eso que Pedro dice aquí, ¿cómo se llama el título en negro que está ahí? La piedra viva. El mismo apóstol sabía y da este capítulo en señal de eso. Versículo 4 dice, acercándoos a mí, piedra viva, desechada. Dice así, dice, acercándoos a quién. Hermano, dice, acercándoos a él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios ¿qué? Escogida y preciosa. El apóstol Pedro está diciendo, mira, si te vas a acercar a alguien, acércate a quién. Él es una piedra, y dice ahí, hermano, viva. ¿Está conmigo, hermano? Viva, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, porque si usted tiene a Cristo en su corazón, usted debería ser una piedra viva, no una piedra muerta. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Interesante que dice que a él es que tenemos que acercarnos como piedra viva y que nosotros también somos una piedra como él lo era. Versículo 6, por lo cual contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra de ¿qué, mi hermano? Es la piedra donde debe descansar el edificio, es la piedra que todo arquitecto y constructor debe buscar primero. Esa piedra que le permita descansar el edificio. Y dice que hay una piedra angular. Dice, piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él, ¿no será qué, mi hermano? ¿De quién está hablando acá? De Cristo. Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué, mi hermana? ¿Quién es la cabeza del ángulo? ¿Quién es la piedra principal? Cristo. ¿Y quién dijo esto? Pedro. El que dice que él es la roca, él dice, yo no soy. Yo soy una piedrecita, acérquense a él. Él es la piedra que desecharon. Él es la roca principal del ángulo. Y el versículo 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que a lo cual fueron también destinados. Cristo, el apóstol Pedro dijo que él era una piedra viva como usted y como yo. ¿Sí o no? Que la roca principal, ¿quién es? Cristo. Que es la piedra del ángulo, la piedra principal. Dice que es la piedra que hace caer. ¿Sabe por qué? Y es piedra de tropezadero. Porque si yo estoy viviendo mi vida en este mundo y yo no quiero estar sobre la roca que es Cristo, van a venir las lluvias, los vientos, las tempestades y van a destruir y acabar conmigo. Pero si yo no estoy arriba de la roca, entonces esa piedra me va a hacer tropezar. Porque un día estaremos delante de Dios y el Señor nos va a juzgar si aceptamos o rechazamos al Señor Jesucristo. Por eso es que Pedro dice, mira, yo no soy la piedra principal, hay una piedra principal, acérquense a él. ¿Quién fue desechado? ¿Quién fue puesto a un lado? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es interesante que dice que Pedro es la piedra, que es la roca, que es donde se fundó la iglesia, y él dice, yo no soy. Tiene que acercarse a él, que es la piedra viva. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Fíjense en Hechos, capítulo 4, versículo 11, y terminamos con esto. Hechos, capítulo 4, versículo 11, por favor. Hechos 4, 11. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Aquí está el apóstol Pedro hablando nuevamente, diciendo, yo no soy, vale, yo no soy. Dice ahí, el versículo 11, ¿está conmigo, verdad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ¿qué? La cabeza del ángulo es la piedra principal. Pedro está diciendo, mira, por si acaso había uno que cuando el Señor le dijo, ellos lo entendieron claramente, le dijo, y tú eres piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y él está diciendo, él es la piedra principal. Y en el versículo 12 es interesante, que dice, y en ningún otro hay que, porque no, mira, con Dios todo y sin Dios nada. No es que, ¿verdad? O estoy con Dios a mitad, o yo tal vez escuché estos días a una persona que dijo, no, yo soy medio cristiano. ¿Medio cristiano? ¿Qué es eso? Porque la Biblia no habla de ser medio cristiano. O eres cristiano o no lo eres. O eres frío o eres caliente. O eres luz o eres tiniebla. Pero no estás una luz tenue ahí, ni eres, ¿verdad?, agridulce, o eres o no eres. Pero vemos que no hay fuera de nuestro Dios salvación, porque Él es la piedra principal. Entonces, analizando el versículo de que Pedro es el primer papa y es donde descansa la iglesia, ya vemos que él mismo menciona y dice, yo no soy. Si van a buscar una piedra que sea la piedra angular, ese es nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes tienen que buscar a alguien, a ningún otro y salvación, solamente Él. Es interesante que una vez Él estaba con Juan y fueron a adorarlo y se arrodillaron para adorarlo y Él le dijo, párate de ahí. No, a mí no me adores porque yo soy igual que tú, le dijo Pedro. Para que ustedes vean que Él decía, búsquenlo a Él. Yo no soy, yo soy igual que tú, párate de ahí, que tú estás adorando, yo soy igual que tú. Cuando el Señor Jesucristo los reunió, dijo que había una pelea entre ellos, diciendo, ¿quién va a ser primero? ¿Quién va a ser segundo? Y el Señor Jesucristo le dijo, ven acá, en el reino de los cielos no será así, sino que el primero será ¿qué? El último, y el postrero será ¿qué? Primero. Y dice, yo no he venido para ser servido, para servir. Y el Señor está diciendo, mira, todos ustedes son iguales. Pero ¿de dónde sacaron entonces que Pedro es la principal cabeza, obviando la palabra de Cristo que dice que todos ellos son iguales, que ninguno de ellos más que otro? Ahí es donde vemos el error. Y yo me imagino que el apóstol Pedro de arriba, no, si yo era una regazón andante, ¿cómo tú vas a decir que yo soy la piedra de la iglesia, náguara? Si nada más Cristo le dijo que él era la piedra y después más adelante le dijo, quítate de mí, Satán. Imagínense. Y aparte de eso, que si él era el primer papa, ¿por qué los otros papas no se casan? Él estaba casado. Tenía suegra. Y si tenía una suegra, tenía una esposa. ¿Verdad? Y vemos que el apóstol Pedro cumplió su función en la iglesia como una piedra, pero no es la piedra principal. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá en el día de hoy. Para la semana que viene vamos a seguir hablando de este versículo, porque no solamente Pedro dijo él es la piedra, sino también Pablo, los demás apóstoles dijeron él es la piedra. Hermano, nosotros a lo mejor nos dicen, no, pastor, yo estoy claro en esto. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es la piedra, es la roca. Yo sé que la iglesia está fundada por Cristo. Pero si usted no sabe las razones bíblicas, no puede ayudar a otro. Usted no puede ayudarle a otro y decirle, mira, no es Pedro, es el Señor Jesucristo. Y vemos que el día de hoy, lamentablemente el día de hoy, papas que han pasado por la historia, todos han reclamado y han dicho, yo soy el vicario de Cristo. Recuerda que la palabra vicario significa uno en lugar de él. Está diciendo, no vayan a él, tienen que venir acá primero. Primero acá y después allá. Eso no está en la Biblia. Y el apóstol Pedro, hermano, que vio a Cristo resucitado, el Señor Jesucristo, ya vamos a hablar en esa predicación de eso, él caminó sobre el mar. Hermano, el apóstol Pedro, que vio tantas cosas, le predicó a 3.000 personas que fueron salvas, hizo milagros. El apóstol Pedro dijo, yo no soy. Es él. Hay que tener bastante temor, ¿verdad? Hay que tener bastante guáramo para decir, yo estoy en el lugar de Cristo. Hay que tener bastante guáramo para decir eso. Como un amigo que apareció, ya está muerto, Jesús David Miranda, que decía, yo soy Jesucristo, hombre, usted lo amó, lo vio con el 666 y todo lo demás, y yo voy a reinar y todo lo demás. El hombre se murió y está, y nadie quiere decir que está muerto, pero ¿sabes qué, hermano? Ese es el destino de todos aquellos que quieren usurpar el lugar de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a venir por nosotros, amén o no, va a venir por su iglesia. Él es la roca principal de la iglesia. El día que la iglesia deje de predicar de Cristo es el día que la iglesia está condenada a morir espiritualmente. Bueno, lo dejamos hasta aquí. La semana que viene entonces continuamos, Dios mediante, hablando acerca de Mateo 16-18. Todavía quedan algunas cosas muy importantes que ver acerca del papado. Bueno, vamos a tener un momento de oración para tener un receso y estirar nuestros pies y continuar el servicio de predicación.